Pues nosotros sabemos que la iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? No es un edificio. A Cristo se le ocurrió hacer una iglesia y el nombre de iglesia incluso. ¿No se escucha? ¿Ya? Ok. La Biblia en ocasiones usa, sí, usa metáforas, ya se entendió, e ilustraciones para ayudarnos a entender sus verdades, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia ilustra a la iglesia como una familia donde debe haber amor, unión, pero también donde hay disciplina. Otra ilustración es cuando Jesús nos dice que somos ramas, dice, yo soy la vid, ustedes las ramas, si permanecen en mí, van a tener mucho fruto, y también dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y retomando lo que dijo Jorge, también la Biblia nos ve como ilustra a la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y este seminario, como ya lo comentó Jorge, en este vamos a hablar de la iglesia como un cuerpo. Le llamamos anatomía de la iglesia porque la anatomía estudia cada una de las partes del cuerpo. El cuerpo está formado por un esqueleto, que aquí intentó Rodolfo hacer un esqueleto. Está muy chico, pero el esqueleto es de lo que yo les voy a hablar. El cuerpo está formado por esqueleto, por sistemas internos, por cabeza, por músculos. Cuando conocemos la anatomía del cuerpo, sabemos que el esqueleto es la estructura y el soporte del cuerpo. Y todo lo demás que tenemos adentro no se podría sostener, no tendría dónde agarrarse si no fuera por la estructura. Andaría flotando, imagínense el cerebro sin cráneo, ¿verdad? No podría estar, ocupa algo que lo soporte. Y asimismo la iglesia, el esqueleto, es lo que le da la estructura y el soporte a la iglesia. La estructura es tan importante que las torres gemelas, con dos aviones, las derrumbaron, siendo unos edificios majestuosos, porque le dieron en lo que es su estructura. En el esqueleto de la iglesia yo les voy a hablar de cinco verdades o fundamentos que no se pueden cambiar. Esto lo diseñó así Jesucristo. Esos fundamentos de la iglesia es como la Biblia dice que tienen que ser. No es el modelo de Jorge, que se le ocurrió a Jorge, ¿verdad? Es como dice la Escritura. Y en esto no podemos ceder si queremos que la iglesia sea conforme el plan de Dios. El primer fundamento es que tenemos que tener una visión elevada de Dios. Tenemos que centrar todo en Cristo, no en el hombre. La iglesia se estableció para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. El propósito principal de la iglesia no es hacernos sentir bien como personas acerca de nosotros mismos. Esto no quiere decir que la iglesia se olvide de las necesidades humanas, pero tenemos que tener, Dios también se interesa por nuestras necesidades, ¿sabes? Lo sabemos, pero tenemos que tener un equilibrio. Todos tenemos necesidades básicas como de alimento, de vestido, y Jesús habló de eso. Él dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que serán añadidas, hablando del vestido y hablando del alimento. Pero también tenemos otro tipo de necesidades todos, como mejorar nuestras relaciones interpersonales, ser mejores papás, ser mejores hermanos, hijos, tener sabiduría para guiar a nuestros hijos y para todo, ¿verdad? Ocupamos sabiduría. En Proverbios 9:10 dice que el temor a Dios es el principio de toda la sabiduría. Pero no el temor de que si hago algo Dios me va a castigar, el temor al que se refiere es un temor, es una reverencia a Dios, es conocerlo, es creer en Él y honrarlo. Esto es el principio de la añadidura que es la sabiduría. Y también en Santiago dice que si queremos sabiduría se la pidamos, pero no podemos pedir si no creemos en Dios, ¿verdad? Ahí tiene que haber un orden. El segundo fundamento de este esqueleto es la autoridad absoluta de las Escrituras. Dios se reveló a sí mismo, ya se reveló a sí mismo a través de las Escrituras. Por lo tanto, esta verdad escrita debe ser considerada como una autoridad. En toda situación que se presente, que nosotros, en necesidad o situación que se presente, debemos orar, poner las cosas en manos de Dios y buscar el consejo de la Escritura únicamente, no de la opinión humana. Debemos comparar todo lo que se enseña a ver si es conforme dice la Escritura. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tercer fundamento del esqueleto es la sana doctrina. Las enseñanzas bíblicas forman la sana doctrina. Debemos apegarnos a estas enseñanzas y no mezclarlas con nada. No mezclarlas con psicología, con técnicas, con un libro que apareció, con nada. En la iglesia se deben enseñar verdades, por ejemplo, de cómo es Dios, quién es Dios, qué es la vida, qué es la muerte, qué pasa cuando morimos, el cielo, el infierno, quién es el hombre, el pecado, Cristo, los ángeles, el Espíritu Santo, nuestra posición como creyente, qué espera Dios de nosotros, qué es la carne o nuestra naturaleza, y cómo nos ve Dios, y etcétera. Muchas cosas se pueden enseñar, pero todo eso viene en la Biblia. Nos podemos sentir con alguna plática emocionalmente motivados, tristes, confusos, podemos escuchar testimonios de alguien, chistes, o podemos oír hacer ritos, pero lo único que dice la Biblia que tiene el poder para salvarnos de la muerte eterna y llevarnos al cielo, y aparte para cambiar nuestras vidas, es la palabra de Dios, sin ninguna otra alteración, sin ninguna mezcla. El cuarto fundamento es la santidad personal. Este fundamento es necesario para que la obra de Dios sea hecha. Tenemos que cuidar lo que entra a nuestra casa, lo que dejamos que nuestra familia ve en la televisión, por ejemplo, porque hay mucha inmoralidad que se mete incluso a nuestras casas. Y les voy a decir por qué tenemos que tener santidad personal y evidentemente como iglesia, ¿verdad? Porque Dios no convive con el pecado, ni se manifiesta, ni manifiesta su poder donde hay pecado. Es por eso que la disciplina en la iglesia se debe aplicar, para exhortar a las personas a alejarse del pecado. Si no, vamos a tener una iglesia sin el poder de Dios. Y el último fundamento que voy a comentarles es la autoridad espiritual. Cristo es la cabeza de la iglesia, eso dice la Biblia, y él y el que gobierna la iglesia por medio de pastores y líderes, que son autoridades delegadas del Señor Jesús. En Hebreos 13, Dios nos dice que debemos sujetarnos a la autoridad porque ellos velan por nuestras almas. En resumen, tenemos que el esqueleto es la estructura o el soporte de la iglesia. Voy a retomar todo lo que dije, son cinco fundamentos, porque son muy importantes y le pido a Dios que nunca se nos olviden, ¿verdad? Y a mí tampoco. Primero, tener una visión elevada de Dios. Esto es que la iglesia debe ser centrada en Cristo, donde podamos conocerle a Dios. El segundo es la autoridad absoluta de las Escrituras. El tercero es la sana doctrina. El cuarto es la santidad personal. Y el quinto es la autoridad espiritual. Si uno de estos fundamentos del esqueleto faltan, el cuerpo se viene abajo. Igual que el cuerpo de nosotros, ¿verdad? No tiene dónde sostenerse. Si no se viene abajo, entonces puede caminar probablemente a ciegas, ¿verdad? Si no tiene esos fundamentos. Y el propósito para lo que Dios creó a la iglesia, pues no se va a cumplir. Pero puede haber iglesias, pero el propósito para lo que fue fundada no se va a cumplir. Eso es todo, va a continuar todo. Bueno, voy a leer un pasaje aquí de Juan 21:15. Juan 21:15 Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, este pasaje es un pasaje muy profundo y que ilustra dos cosas. El amor de Jesús por su iglesia que estaba por nacer, y que en esa iglesia que estaba por nacer, él había designado un líder o un pastor, y después se unieron varios líderes que empezaron a pastorear la iglesia de Cristo. Pero también, para que exista una iglesia, hay líderes y pastores y hay ovejas. Jesús nos compara a ovejas. Todos somos ovejas. Nomás que a unos les toca ser líderes, a otros les toca ser pastores y a otros les toca otras posiciones de liderazgo. Sí, pero todas vienen delegadas del Señor Jesús. Y como ya se comentó, tiene la finalidad de que la iglesia se conforme a lo que el Señor Jesús quiere. O sea, todo tiene una finalidad. ¿Sí? Y también, si ven, anteriormente, antes de que el Señor Jesús se encontrara con Pedro, cuando el Señor fue crucificado, murió y resucitó, Pedro no fue a predicar la palabra, ¿sí? Pedro se fue a su trabajo. De hecho, estaba pescando cuando el Señor se les apareció ahí en el mar, ¿sí? Y les llamó, ¿verdad? También esto implica como una segunda oportunidad para Pedro, como un reinicio para Pedro, ¿sí? Y este seminario que hoy tenemos, también yo lo tomo como un reinicio, como que reorientamos nuestras velas, pues, y tratar de hacer lo que la voluntad de Dios quiere para su iglesia. No ideas humanas, no programas humanos, que pueden ser buenos, pueden ser útiles, estamos de acuerdo, pero siempre la iglesia conformada a lo que la Biblia dice. Y nosotros queremos que en este día, que Dios nos revele a cada uno de nosotros, principalmente a nosotros, que estamos aquí parados enfrente, lo que Él quiere para su iglesia, porque es de Él. Y que ustedes también entiendan lo que Él quiere de su iglesia, para que todos trabajemos en unidad, para que todos caminemos juntos dentro de su voluntad. Retomando lo del cuerpo como iglesia de Cristo, esta analogía que hace Pablo, que el cuerpo, que la iglesia de Cristo es un cuerpo. Yo les traje aquí una foto de lo que es un cuerpo. Bueno, pues como médico, a mí se me hace fácil entender todo esto, ¿verdad? Porque llevamos, cuando estudiamos medicina, una materia de anatomía. ¿Quedó muy chaparrito? Una materia de anatomía. Y la anatomía es un poco compleja porque implica conocer cada parte del esqueleto en detalle, así como no tienen idea. El detalle más íntimo tenemos que aprenderlo, tenemos que describirlo. Ya cuando uno acaba la carrera dice, bueno, yo no sé para qué estudié tanto hueso, ¿sí? Pero bueno, de algo sirve, ¿verdad? Entonces, esa es la anatomía, esa es la materia de anatomía, ¿sí? La anatomía es estudiar las partes de algo. Podemos estudiar la anatomía de este edificio también, podemos estudiar la anatomía de un carro, desarmarlo completamente y estudiarlo parte por parte. Obviamente, mientras más conocemos una, en este caso el cuerpo, o cualquier situación, pues mejor podemos también utilizarlo, ¿verdad? Eso es ya de sentido común. Entonces, este es un cuerpo que tiene sus huesos, tiene su cabeza. En este caso ya quedamos que la cabeza es Cristo, después van a hablar de la cabeza, de lo que representa la cabeza. Yo le comentaba a Gaby, mi esposa, que cuando uno era niño, pues hacía una que otra travesura, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez a ustedes se les ocurrió quitarle una cabecita a una lagartija, a una cachora, ¿verdad? Y la cachora sigue caminando, ¿verdad? Sigue caminando, dando vueltas, dando tumbos para todos lados, ¿sí? En un cuerpo humano, pues no se puede hacer eso. El cuerpo humano quita uno la cabeza y vive unos segundos, tal vez, ¿verdad? Pero imagínense un cuerpo sin cabeza, ese cuerpecito de esa lagartija. Ahora imagínense la iglesia sin cabeza, ¿verdad? Es la que va a dirigir todo, es Cristo. y Cristo nombra a sus líderes, ¿verdad? Y la otra estructura es la columna, ¿sí? Un cuerpo sin columna no es capaz de sostenerse. Todos conocen una enfermedad que se llama osteoporosis, y la osteoporosis lo que hace, le va quitando el calcio a cada huesito, sobre todo de la columna vertebral. Y ustedes han visto algunas abuelitas que se empiezan como, como a hacer más chaparritas, ¿sí? Porque van perdiendo, el hueso se va haciendo plano, ¿sí? Entonces un cuerpo sin columna también desfallece, poco a poco va desfalleciendo, ¿sí? Ahora si le quitamos un brazo, un hueso, si le quitamos una pierna, como comentaba ahorita Gaby, entonces ese cuerpo no va a estar bien. A lo mejor puede seguir viviendo, a lo mejor puede caminar, pero va a caminar mal, ¿sí? Entonces, si tomamos eso en cuenta y los principios, los cinco principios espirituales que Gaby nos acaba de comentar, podemos tener cuatro y nos falta uno, o podemos tener tres y nos faltan dos. Entonces, ese cuerpo de Cristo no va a caminar dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso es bien importante que no se nos olviden los cinco conceptos que comentó ahorita Gaby. Este es mi PowerPoint mecánico, ¿sí? Entonces, el primero es un concepto elevado de Dios, ¿sí? Nosotros debemos revalorarnos, meditar realmente qué concepto tenemos de Dios. Y la única manera de que nosotros podamos revalorar ese concepto que tenemos sobre Dios es conociéndolo a través de la Escritura. Por eso es tan importante la Escritura, ¿sí? Y la Escritura es la autoridad absoluta, no hay otra. Es el segundo principio, la suficiencia de la Escritura. Todo lo que nosotros queramos saber en cualquier situación de nuestra vida tiene que ser resuelta a través de la Escritura. Obviamente hay situaciones que la Escritura no deja bien claro, que generalmente son situaciones secundarias. Entonces ahí pedimos sabiduría a Dios para poder resolver esa situación secundaria, ¿sí? Ahí Dios nos da esa libertad. Pero siempre en la Escritura. El tercer pilar es la sana doctrina. Ya se comentó ahorita la sana doctrina. ¿Qué quiere decir la sana doctrina? Que todo lo que enseñemos en esta iglesia tiene que ser extraído de la palabra de Dios. Ni más ni menos, ¿sí? Puede haber un buen libro, de acuerdo. Puede haber un buen programa, de acuerdo. Pero todo tiene que conformarse a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el Evangelio es el único que tiene poder para salvar. Por eso es importante predicar la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Predicar todo lo que viene en la palabra. Predicar sobre el infierno, predicar sobre el cielo, predicar sobre el pecado, predicar sobre el dinero, ¿sí? Predicar sobre todos los temas que generalmente no se abordan por alguna situación, ¿sí? Y eso va a hacer que nosotros, ¿sí? Esas verdades que nosotros conozcamos a través de la sana doctrina, las aplicamos a nuestra vida y nuestra vida empieza a cambiar, ¿sí? Podemos conocerla, pero si no las aplicamos a nuestra vida no va a cambiar. Y nuestra iglesia no va a funcionar o no va a ser conforme a la voluntad de Dios. Santidad, ¿sí? Es el cuarto. ¿Sí les quedó claro santidad? Entonces, debemos también tener un concepto elevado de santidad como pilar de ese cuerpo, como pilar de ese esqueleto, ¿sí? La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y sin santidad, si lo dice la palabra, es que va a ser real. Entonces tenemos que procurar la santidad y tenemos que elevar nuestro concepto de santidad. Porque yo veo a veces como que nuestro concepto de santidad, empezando por mí, está como muy por debajo. Entonces, en la medida que conozcamos la palabra, que conozcamos su verdad, aplicándola a nuestra vida, debemos de empezar a elevar nuestro concepto de santidad. Y por último, la autoridad espiritual. ¿Sí? La autoridad espiritual. Cristo gobierna la iglesia, es su iglesia, y a través de líderes, a través de pastores, a través de servidores como ustedes, como nosotros, Él gobierna su iglesia. Y Él es el que la va a dirigir. Simplemente nosotros, todos los que estamos aquí, estamos a su servicio. Y por eso es bien importante, ahorita en el segundo tema, que van a hablar de los sistemas internos, las actitudes que debemos de tener para que la iglesia se vaya conformando a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ustedes quiten algunos de estos pilares y cámbienlos por el programa que ustedes quieran. y la iglesia va a empezar a dejar de seguir y a conformarse a la voluntad de Dios. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa si no está bien?